La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, que estén con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar esta nueva semana. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que obviamente se levanten con el pie derecho, ¿no? Mucha gente dice, ay no, es el lunes no es un día para estar con mucha energía. Claro que es un día, cada momento es una oportunidad para estar llenos de energía, llenos de alegría, llenos de paz y pues con esa emoción, ¿no? De que estás viviendo, estás existiendo en este momento, entonces hay que agradecer, ¿verdad? Y bueno, para agradecerlo, vamos a ir con la temperatura, vamos a ver cómo estamos en este frío, porque si se siente el frío que nos había dicho el pronóstico, tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit. Híjole, sí está muy muy frío, gente que todavía no ha salido de sus casitas, pues hay que estar conscientes de que está muy frío. Si lo cambiamos a grados centígrados, nos informa que estamos a 5 grados bajo cero en grados centígrados. En grados Fahrenheit nos está diciendo que estamos a 25 grados Fahrenheit. Y bueno, les voy a dar el pronóstico para el día de hoy. Me quedo aquí en grados centígrados, no me lo puede cambiar, como que está teniendo un errorcito, así que los voy a dejar ahorita con los grados centígrados, ok. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 90% que caigan precipitaciones, temperaturas máximas menos 1 grado y mínimas menos 8 grados centígrados. Para el día de mañana martes se esperan cielos despejados, máximas de 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit y mínimas menos 6 grados. Para el día miércoles esperan máximas de 2 grados centígrados, mínimas de menos 2 grados. Y bueno, estamos teniendo aquí un problemita. Déjenme a ver qué está pasando aquí. A ver si podemos cambiar también el pronóstico. Se está congelando, en pocas palabras, la red, ¿no? De lo que se espera para esta semanita. Y bueno, les decía que para el día miércoles máximas de 2 grados centígrados, mínimas de menos 3 grados. Para el día jueves máximas también de 2 grados, mínimas de 1 grado centígrado. Hay una probabilidad de un 30% que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes, cielos soleados y despejados con probabilidad de un 20% de precipitaciones, con temperaturas máximas de 6 grados centígrados, mínimas de 2 grados. Por el momento se movió las probabilidades de nieve. Recuerden que en las montañas, pues sí, obviamente nevó bastante, estuvo muy peligroso, pero al parecer por esta semana aquí no nos dice que vaya a nevar, sino que ahora se está recorriendo y lo más seguro es que sí vamos a tener blanca Navidad. Se va a venir la nieve para todos los que están esperando una blanca Navidad, pues bravo, porque sí va a estar. Según lo que nos dice aquí el pronóstico, el día 24 va a estar nevando. No va a estar muy frío, afortunadamente, pero la nieve sí viene ese día. Esperemos si se mueva, ¿no? Se mueva porque obviamente va a haber gente que va a estar viajando y pues queremos que lleguen seguros, a tiempo sobre todo. Ya nos habían dicho pues que el pronóstico, ¿no?, que las tormentas que se venían iba a ser casi imposible y que la gente pudiese viajar y llegar a tiempo, que los regalos lleguen a tiempo, por lo mismo las condiciones climáticas. Entonces esperemos de que pues sí cambie y que no vaya a afectar a nadie, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se dejan.

de los perpetradores del ataque a un mercado judío fue arrestado por posesión ilegal de armas, fue lo que informaron las autoridades federales. Hamed Hari, de 35 años y residente de Kayport, fue acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego, informó la Fiscalía Federal el día sábado en la noche. No se le han presentado cargos de que haya proporcionado alguna de las armas utilizadas en la masacre del martes pasado en Jersey City. David Anderson y Francine Graham asesinaron a Joseph Seals, detective de la policía de Jersey City, en un cementerio y posteriormente irrumpieron a un supermercado kosher donde mataron a 3 personas antes de ser muertos en un prolongado tiroteo con la policía, según han dicho las autoridades. Posteriormente se encontró una nota en uno de los bolsillos de Anderson's en las que estaba anotado un número telefónico y una dirección en Kayport, de acuerdo con las autoridades. El número pertenecía a Hari, A. Hari, y la dirección era una de una casa de empeño, señalaron las autoridades. En los registros se constató que E. Hari había comprado 2 pistolas en el 2007, antes de ser declarado culpable en el 2012 por un delito grave por el cual no estaba autorizado a poseer armas de fuego. Cuando las autoridades fueron a la casa de empeño y entrevistaron a E. Hari, él admitió que aún tenía las armas, pero negó que se encontraran en el lugar. Sin embargo, después de recibir una pista sobre la caja fuerte, los investigadores registraron el establecimiento y la casa del sospechoso y encontraron las armas, incluyendo 3 fusiles tipo AR-15, 3 pistolas, una escopeta y más de 400 cartuchos, entre ellos varias balas de punta hueca. La increíble respuesta a favor de Melania tras críticas por permitir al presidente Trump atacar a Greta Thunberg. El presidente Donald Trump criticó en Twitter a la activista adolescente Greta Thunberg y a los usuarios de la red social que cuestionaron a su esposa Melania Trump por no evitar la agresión, a pesar de tener una campaña contra el acoso a menores. Las críticas señalaron como hipócrita a la primera dama por defender su campaña Be Best, Sé Mejor, y no alzar la voz a favor del adolescente, conocida mundialmente por su campaña contra el cambio climático, aunado a que la ex modelo considera que los menores de edad no deberían ser foco de agresiones, tal como ha defendido a su hijo Barron. A través de la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, la primera dama respondió a los señalamientos, considerando que se trata de casos distintos, además de que ella y su esposo tienen distintos puntos de vista. Sé Mejor es la iniciativa de la primera dama y continuará usándola para hacer todo para ayudar a los niños, indica la postura que sigue a una justificación. No es secreto que el presidente y la primera dama a menudo se comunican en forma distinta, como lo hacen la mayoría de las parejas. Una segunda parte del mensaje, Grisham defiende la privacidad de Barron frente a las agresiones del presidente Trump a Thunberg. Su hijo no es un activista que viaja por el mundo dando discursos. Él es un adolescente de 13 años que quiere y merece privacidad, fue lo que señaló. La postura oficial resulta contradictoria para los usuarios que critican a la primera dama, quien recientemente defendió directamente en su cuenta de Twitter a su hijo Barron, luego de que fue mencionado en una audiencia sobre el juicio político en la Cámara de Representantes. Se endurecen las posiciones en Washington por caso de Trump. mientras Washington se prepara para la votación esta semana para iniciar el juicio político al presidente Donald Trump, las líneas de batalla partidistas se endurecieron el día de ayer. Los republicanos están denunciando la integridad del proceso constitucional. La Cámara Baja del Congreso, controlado por los demócratas, planea someter a votación el día miércoles dos cargos contra el republicano, convirtiendo a Trump en el tercer presidente en la historia del país en ser enjuiciado. En caso de aprobar el juicio político, en enero el proceso pasará al Senado, donde los republicanos son mayoría y puede haber pocas dudas de que los senadores absolverán a Trump. Pero el resultado prácticamente predeterminado no ha convencido a los demócratas de que su esfuerzo por enjuiciar al mandatario, que comenzó cuando Trump pidió a Ucrania investigar al rival político, fuera en vano. Enmarcando el asunto como un problema de seguridad nacional, el líder del comité legislativo que dirigió la investigación insistió el domingo en que no fue un fracaso en el sentido de que era el deber constitucional en la Cámara de Representantes. Esta mala conducta continúa, la amenaza a la integridad de nuestras elecciones continúa, dijo el representante demócrata de California, Adam Schiff, quien encabeza el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y la patrulla fronteriza detiene estadounidenses que transportaban a 10 personas indocumentadas. Un ciudadano estadounidense fue detenido luego de que fuera sorprendido transportando a 10 personas indocumentadas en la zona este del condado de San Diego, informó este martes la patrulla fronteriza. El incidente se registró durante la madrugada del pasado jueves 12 de septiembre, aunque fue dado a conocer hoy martes por autoridades federales. Cerca de las 3 de la mañana, elementos de la patrulla fronteriza intentaron interrogar al conductor de una camioneta Toyota Sequoia 2005 que se sospechaba estaba involucrado en una actividad de tráfico de personas. El individuo no atacó la orden de los oficiales e intentó huir por la carretera 94 en dirección a Yamul, California, según la patrulla fronteriza. En la persecución, los oficiales intentaron varias tácticas para detener la camioneta, sin embargo no funcionaron. Cerca del cruce entre Vista Sage Road y la carretera 94, el vehículo giró y se detuvo, por lo que los agentes lograron acercarse. Al interior se encontró a 11 pasajeros que se confirmó eran ciudadanos mexicanos sin documentos para estar en el país. El nombre del conductor no fue dado a conocer, aunque se sabe es un ciudadano estadounidense de 20 años. Tanto el sospechoso como los pasajeros fueron llevados a una estación de patrulla fronteriza para ser procesados, mientras que el vehículo fue decomisado por dicha agencia federal. Y la nieve podría causar condiciones precarias en las carreteras, según una primera alerta. Se predice que una tormenta traerá nieve sobre la región de Filadelfia para el día de hoy, potencialmente causando condiciones de manejo lentas y resbalosas. Se ha emitido una primera alerta para toda la zona, excepto los vecindarios costeros, hasta el lunes en la tarde, por la posibilidad de problemas de manejo. Se predice que el sistema no traerá cantidades de nieve excesivas y que la nieve se convierta en lluvia para la tarde. La preocupación principal es que no se espera que esa sea una tormenta grave, con la mayoría de las áreas experimentando solo alrededor de una pulgada de nieve, pero las condiciones en las carreteras podrían ser un poco precarias por la nieve, el hielo y más tarde la lluvia, dado que la nieve empezará a caer alrededor de la hora del tráfico matutino y la gente quizás querrá salir de sus hogares un poco más temprano de lo normal. La nieve comenzará a caer por la zona oeste a eso de las 5 de la mañana y se predice el alcance en Filadelfia alrededor de las 7 de la mañana, y eso podría afectar a la gente saliendo a trabajar o llevando a los niños a la escuela. La mayoría de la región estará cubierta de nieve alrededor de las 10 de la mañana, excepto los vecindarios costeros, donde cualquier cualquier nieve que caiga se derretirá rápidamente. Después del mediodía, la nieve se convertirá en solo lluvia para la mayoría de los vecindarios. Sin embargo, los vecindarios al norte de la región, como Lehigh Valley y Bears Country, todavía podrían experimentar una mezcla de nieve, hielo y lluvia hasta más o menos las 5:30 de la tarde, y por eso recomienda tomar precauciones durante el manejo desde el trabajo al hogar. Y en información deportiva, en la Liga MX, Chivas le ganó la partida a la MLS con JJ Macías. Uno de los principales goleadores del fútbol mexicano estuvo cerca de cambiar de aires y de liga para desembarcar el fútbol de los Estados Unidos. Mientras el futuro del goleador mexicano estaba en vilo y aún se debatía entre el León y la MLS, Chivas ya trabajaba para marchar. Para hacerse de sus servicios y marchar. Al final, el joven promesa no llegó a un acuerdo con la Fiera para renovar su contrato y decidió unirse al trabajo al proyecto tapatío que encabeza Luis Fernando Stena. La realidad es que Macías estuvo en el radar del equipo de la MLS, clubes que siguen maravillados con los logros que consiguió Carlos Vela en el 2019 con Los Ángeles Galaxy, y por ello varios clubes han volteado a ver el talento del goleador mexicano. Los números de Macías en León resultaron impresionantes. En todo el 2019 consiguió 16 goles en los dos torneos regulares, por lo que sus cartas de efectividad son altamente llamativas en el fútbol de los Estados Unidos. Como destino posible se habló de San José Earthquakes, un equipo comandado por Matías Almeida, quien conoce a la perfección el desempeño de Macías y su evolución desde que apareció con las categorías inferiores de Chivas hasta su llegada a León. Y en la NFL, con o sin polémica, los Patriots arrastraron a los Bengals. Al margen de lo que sucedió con las grabaciones durante el partido de la semana pasada entre los Cleveland Browns y los Cincinnati Bengals, y sobre lo que la NFL ya tomó cartas, los New England Patriots tenían la obligación de ganar este domingo y así lo hicieron sin muchos problemas, 34-13 sobre los Cincinnati Bengals y muy cerca de amarrar el campeonato de la división este de la conferencia americana para colocarse con 11 triunfos y 3 derrotas. La defensiva de Nueva Inglaterra sigue siendo la unidad más fuerte de las dos intercepciones de Stephon Gilmore que fueron clave, además de las otras dos que hicieron vivir una tarde de pesadilla a Andy Dalton. Los Bengals habían presentado una leve mejora, pero contra los Pats esto no es ninguna garantía, pues poco a poco se separaron hasta que la diferencia fue lo suficientemente marcada. Tom Brady, pese a que sus números fueron discretos, terminó con 128 yardas y 2 pases de touchdown, los cuales fueron de bastante ayuda para el marcador final, además de estar a tan solo un pase del touchdown de igualar los 539 de Peyton Manning. Siete de la mañana con 52 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Con las noticias, perdón. Estoy pensando que ya se viene el horóscopo. Pero hemos finalizado con las noticias del día de hoy y de la información deportiva. Y recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo noticias de tecnología. Hay una información, todavía no está activa obviamente, pero es una noticia que está dando un adelanto de que uno podrá almacenar la licencia de conducir en su teléfono, o sea, guardarlo. Ya sabemos que hoy en día cuando tú entras a un concierto, vas a una obra de teatro o vas al cine, vas a algunos eventos, ¿no? Pues tienes la opción ahora de mostrar tu ticket a través de tu celular, ¿no? Pues también puedes comprar a través de tu celular porque ya pones ahí tu tarjeta de crédito. Ahora lo que van a hacer es que puedas usar tu teléfono como una identificación en el aeropuerto o tal vez en un bar, que pronto se podrá hacer realidad. Qualcomm y Google se han asociado para trabajar en un sistema lo suficientemente seguro como para almacenar una copia digital de tu licencia de conducir, de tu pasaporte y también otras formas de identificación en tu teléfono. Los primeros teléfonos en acceder a la tecnología, que todavía está en desarrollo, utilizarán el chip Snapdragon 865 de Qualcomm y Android R, la próxima versión del sistema operativo de Google para teléfonos. Y los teléfonos con Snapdragon 865 comenzarán a llegar en el 2020. El anuncio se hizo la semana del 9 de diciembre en la tercera cumbre anual de tecnología Snapdragon de Qualcomm en Mui, Hawaii, donde el fabricante de chips móviles más grande del mundo presenta sus próximos conjuntos de procesadores móviles para teléfonos, computadoras portátiles, relojes inteligentes y gafas para la realidad virtual 2020. Se vio una demostración de cómo podría funcionar esa tecnología en un escenario de prueba y un dispositivo de prueba que ejecuta Snapdragon 865. En un ejemplo, uno ingresaría la aplicación de billetera digital en el dispositivo y extraería su identificación electrónica que presenta un código QR para que un dispositivo diferente escanee con la ayuda de una aplicación simple. Tus credenciales ya verificadas aparecerán en el dispositivo que realizó el escaneo y nada de tu información personal se almacenará en el código QR por razones de privacidad, e incluso podrás usar una versión restringida que solo muestre tu nombre, rostro y confirmación de que tienes edad para beber, algo muy útil, por ejemplo, si vas a un bar. Y bueno, pues está muy interesante, ¿no? Pero ya poner todo tu privacidad en un celular, como que no es una buena idea, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que no es para nada viable, por más de que pues tenga mucha seguridad. Ya saben, hackers existen, gente que puede pues meterse en nuestros dispositivos, entonces ¿para qué quieres, verdad? Y bueno, en otra información, pero bueno, eso no le quita de que sea una noticia innovadora y que pues la tecnología siga avanzando, ¿no? En otra información, WhatsApp y su modo oscuro ya aparece en algunos celulares. Un error en la última actualización beta de WhatsApp para Android dejó al descubierto algunas características del modo oscuro. Hace meses que reportes tecnológicos vienen anticipando la llegada de esa funcionalidad. Sin embargo, habría sido la falla en la más reciente actualización beta lo que mostró a algunos usuarios cómo sería la herramienta. El resultado fue el color negro en el fondo de los chats y en elementos de las llamadas de voz. Adicional, los espacios donde deberían estar las fotos de los contactos aparecían vacíos. Y se espera que en el 2020, o sea, ya en un mesecito más, menos de un mes, los operadores del servicio de mensajería activen el cambio a nivel general. Sin embargo, no lo habían anunciado de forma oficial, pero pues de que ya va a estar, ya va a estar. De hecho, pues tú en el WhatsApp beta, si lo descargas, pues ya podrás tener estas opciones en los celulares Android. Y bueno, esta es la información que les tenía. Ahora, pues nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan ahí listo su papel y lápiz o váyanse tomando unos minutitos para que puedan meditar la lección del día de hoy. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ahora sí se llegó el momento del tema del día, nos vamos con él y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. En el tema del día de hoy, el apartado número 2, el capítulo 30, nos habla sobre el libre albedrío. Y al iniciar, me gusta leerles últimamente lo primero que nos dice, porque en el primer enunciado, el primer párrafo, casi siempre pues empieza últimamente con una pregunta, ¿no? Dice, ¿no te has dado cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? ¿Por qué? Porque Él solo nos dice lo que es nuestra voluntad. Así que el estarnos oponiendo, obviamente, ¿no?, a lo que estamos viviendo es ir en contra de nosotros mismos. Ya sé que muchas veces pensamos de que nada tiene que ver con nosotros, que lo que está en nuestra vida, o sea, tenemos a veces que solucionarlo, tenemos que cambiar nuestra mente, que tenemos que cambiar las cosas para que las cosas se den distinto, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí se nos recuerda es que el oponernos a las cosas que ahorita tenemos, lo que no tenemos, es ir en contra de nosotros, estamos luchando con nosotros mismos, porque en el libre albedrío se nos ha dado todo lo que nosotros hemos querido, en pocas palabras, lo que es nuestra voluntad. A veces pensamos que lo que estamos viviendo no es algo que nosotros queremos, pero eso no quiere decir que realmente no sea lo que necesitamos en nuestras vidas y que nosotros por ende lo elegimos. Entonces, dependiendo de cómo esté nuestro estado de ánimo, en otras palabras, cómo estén nuestros pensamientos que ocasionan un estado de ánimo o las emociones en nuestra vida, es así como vamos a reaccionar ante las situaciones que nos tocan vivir. Es obvio que si tú ahorita estás muy feliz, pues todo lo vas a contemplar de una manera muy distinta cuando estás enojado o cuando estás triste, ¿verdad? Pero en sí, o sea, es nuestra decisión, o sea, tú puedes pasar de un momento, de un instante a otro, de estar feliz a estar enojado, estar triste, estar feliz y así. Entonces, no es de que la situación que está a nuestro alrededor sea mala o sea buena, sino que es lo que nosotros le estamos poniendo el énfasis, ¿no? Cuando empezamos a calificar las situaciones, ya sabemos que siempre vamos a hacer una separación. Vamos a encontrar lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo blanco, la luz y la oscuridad. Entonces, si vamos por la vida siguiendo con estos calificativos, pues vamos a seguir por la vida con nuestras emociones cambiantes, que es lo que no necesitamos. Es maravilloso, ¿no?, escuchar, como nos decía aquí en el libro, que pues se hace nuestra voluntad, ¿no? Y nos dice con signos de expresión, qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. Entonces, cuando tú pienses de que no eres libre, de que estás aquí, en este lugar, o en ese trabajo, con esa pareja, o con esto, con lo otro, que dices, no puedo salir de esto, recuerda que eres libre, que se hace tu voluntad, que esa es tu libertad. Entonces no pienses que tienes que esforzarte para lograr algo, tienes que matarte en el trabajo, ¿no? Es una palabra que usualmente, ¿no?, se escucha constantemente de decir, no, yo tengo que hacer mucho por mi empresa, por mi empleo, por mi esto, por lo otro, por la familia. Entonces, cada vez que hacemos eso, pues realmente ponemos esa carga en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, que son innecesarias. ¿Por qué? Porque así como puedes decir, me estoy esforzando demasiado y no logro las cosas, puedes decir, ok, no me esfuerzo absolutamente nada y las cosas igual se dan. Entonces es lo mismo, pero con un enfoque distinto, con una percepción distinta de lo que es la vida. Entonces vamos a cambiar nuestra percepción, vamos a contemplar a toda la gente no como enemigos, sino como amigos. Hay que reconocer que si tú sientes que hay un enemigo en tu vida, es porque elegiste de esta manera odiar en vez de amar. Hay que ser responsables, ¿no?, de esto. Por más de que digas, no, esta persona me hirió, me hizo, me deshizo, la. Recuerda que tú estás eligiendo odiar en lugar de amar. Ahora tienes la oportunidad de elegir amar a esa persona o a esa parte de tu vida. Porque así es como realmente nace el odio en el mundo, con todos y con todas. Y mientras sigamos, creyendo en este odio, en el enemigo, en la separación, pues vamos a seguir en un reino en el que va a predominar el miedo, en el que va a predominar la ira. Hoy vamos a escuchar a Dios, hoy vamos a escuchar su voz como la tuya. Si ahorita hablas, recuerda que así puedes escuchar la voz de Dios, esa voz que te va a recordar cuál es tu voluntad y te va a decir, tu voluntad no es odiar, tu voluntad no es ser un prisionero del miedo, tu voluntad no es ser un esclavo de la muerte, tu voluntad no es eso que realmente no te gusta en tu vida. Tu voluntad, hay que recordar que no tiene límites, porque tu voluntad no es limitada, tu voluntad no se asemeja a ese pequeño segmento de lo que tú piensas que es tu vida. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Entonces hay que acordarnos que aquel que creó toda esta vida está con nosotros. Él está con nosotros y que a través de Él se hace nuestra voluntad. Y pues hay que confiar, hay que tener fe, hay que ser agradecidos y hay que dejar a un lado pues toda obscuridad que exista en nuestros pensamientos para poder ver esa luz, para poder brillar y para reconocer que podemos brillar gracias a Él, gracias a tu fuerza, gracias a tu espíritu. No hay motivos para que sientas el día de hoy ira, no hay motivos para que no puedas aguardar tu bendición, para ser libre, no hay motivos para que no puedas compartir una bendición a toda la gente que te rodea. Agradece que eres libre, agradece que no eres un prisionero, una prisionera, y que el día de hoy puedes quitarte las cadenas, puedes liberarte de esos pensamientos que te causan miedo. ¿Por qué? Porque sabes que puedes contemplar tu vida a través de la luz, a través del amor, a través de la voluntad de Dios, a través de tu propia libertad. Y bueno, con esto vamos a terminar el apartado. Vamos a ir a la lección del día de hoy. Y bueno, de eso se trata el libre albedrío. Tú decides ser prisionero de tus pensamientos, de tu miedo, o ser libre de todo esto y vivir tu vida realmente pleno, contemplarla con luz, contemplarla con amor y también completarla, ¿no? Todo lo que está en tu vida, complétalo con amor. Y vamos con la lección 283, en la que nos toca el día de hoy, y nos dice: mi verdadera identidad reside en ti. Mi verdadera identidad reside en ti. Aquí empieza con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios. Mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmune. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad, tal vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así, Le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. Y bueno, aquí finaliza la lección. Hay que recordar que mi verdadera identidad reside en ti. No vamos a seguir con la imagen que hemos creado de nosotros mismos y que no nos gusta. Obviamente, si estás en paz con la imagen que has creado, con lo que tú te crees, con este personaje, si estás en paz y lo único que hay es amor, pero no hay miedo, entonces estás en tu verdadera identidad. ¿Por qué? Porque es como el hijo de Dios. Y pues debe estar, ¿no? Debe estar en la luz, debe estar en la paz, debe estar en la tranquilidad y en el amor. ¿Por qué? Porque así es como fuimos, así es como seremos y así es como somos. Detrás de todos esos pensamientos que te dicen, no, no es cierto, sí es cierto. Entonces ahí está esa imagen. Hoy no vamos a rendirle culto a ningún ídolo, no le vamos a rendir culto al ego, no le vamos a rendir culto al miedo. Hoy vamos a recordar que nuestro Padre nos ama y que nuestra santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. Entonces estamos a salvo, recuerdan el día de hoy. Estás a salvo y todos los que están en este mundo estamos a salvo porque estamos contemplando la luz del cielo. Entonces esa es nuestra verdadera identidad y esa es la que vamos a recordar el día de hoy. Mi verdadera identidad reside en ti. Con esto finalizamos el tema. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya te tengo lista la recetita de salud. Y les recuerdo que de esta receta que les voy a dar, ya hay publicadas también en la página de la radio otras opciones para las personas que quieren depurar o que quieren limpiar su páncreas. O que ya les dijeron, bueno, tienen ustedes pancreatitis, creo que así le llaman a la enfermedad del páncreas. Y pues quieren ustedes estar más sanos y obviamente mejorar, ¿no?, su órgano interno, en este caso que es el páncreas. El páncreas es una glándula de forma de martillo o de pera y está situada en la parte superior del abdomen entre el duodeno y el estómago. En un adulto pesa alrededor de 65 gramos a 70 gramos con una longitud de 18 centímetros y el páncreas es una glándula de secreción mixta. Por un lado cumple una función endocrina que consiste en segregar hormonas directamente a la sangre y por otra desempeña una función exocrina al segregar enzimas que vierte al tubo digestivo. La porción exocrina es con mucho la parte más grande de esta glándula. Fabrica, almacena y conduce el jugo pancreático hasta el intestino. Y este contiene sales de sodio y cuatro fermentos digestivos o diatastas que le llaman. La tripsina, que ataca los alimentos nitrogenados, las albúminas y las peptonas del quimio, que solo actúa mezclando con el contenido intestinal. Y bueno, pues la porción endocrina del páncreas está representada por los llamados islotes de Langerhans, que se segregan hormonas de insulina. y cualquier enfermedad o lesión del páncreas que afecte a los islotes de Langerhans o va a originar la enfermedad llamada diabetes. Por eso es muy importante que uno mantenga su páncreas saludable, desintoxicado, porque cuando el páncreas no está funcionando bien, pues ya sabemos, ¿no?, que empieza a convertir todos los alimentos en azúcar. Es como si tuviera una fallita por ahí, ¿no?, que en lugar de hacer lo que tiene que hacer, lo hace mal y lo hace de manera contradictoria, ¿no?, que te afecta. Y bueno, pues el páncreas puede verse afectado por inflamaciones, que le llaman pancreatitis, que les decía ahorita, ¿verdad? También puede verse afectado por tumores y por cálculos. También ahí se pueden formar piedras en el páncreas y estos se localizan principalmente a nivel del canal excretor. Y algunas de sus alteraciones se encuentran en el origen de la diabetes. Por ello es importante limpiar y depurar el páncreas con remedios naturales, obviamente, y caseros que actúen de forma preventiva. Y entonces esta recetita que te traigo el día de hoy, estas recetas que te voy a traer en el transcurso de esta semana, van a ayudarte a limpiar y a desintoxicar el páncreas y al mismo tiempo a sentirte pues más ligerito, más ligerita, desinflamado, porque cuando come alguien algo pesadito o algo que dice tu organismo, oye, no me estés dando esto, yo sé que te gusta mucho, pero ya fue suficiente grasa o fue suficiente carne o fue suficiente harina, fue suficiente pan, etcétera, etcétera, pues el cuerpo se queja, ¿ok? Entonces dale, le puedes dar de todo, pero dale poquito, pequeñas porciones, y después no quieres que tu cuerpo se queje, ¿verdad? Bueno, la primera receta que te tengo es súper sencilla. Lo único que vas a necesitar es jengibre, agua y una cucharadita con diente de león. No es de que vas a ir a un zoológico y vas a decir, oh, me venden un diente de león que ya no ocupen. No, se trata de una pues hierba natural. Entonces tú vas a una tienda naturista y les dices, ¿tienes diente de león? Si no, pues ahí lo ponen en Google para que se den cuenta de qué es el diente de león, que no es un diente de león real. Ok, les aclaro aquí. Y entonces una vez que ya tengan el diente de león, van a necesitar una cucharadita de diente de león, jengibre aproximadamente unas cuantas pulgadas, o 2 centímetros aproximadamente del jengibre, y obviamente hay que quitarle la cáscara. Si quieren rallar el jengibre, está bien, lo pueden rallar con un raspador de queso. Si no lo quieren rallar, lo pueden cortar en trozos pequeñitos y van a poner pues ambos ingredientes en el agua, en un recipiente en el cual tú lo puedas hervir. Lo vas a poner a hervir durante 10 minutos para que se concentre bien pues los dos ingredientes, para que se mezcle bien el sabor. Y después, una vez de que pasan los 10 minutos, lo retiras del fuego, lo tapas y lo vas a colar. Lo cuelas y lo dejas enfriar por unos 10 minutos y lo vas a estar tomando esta agua como agua de uso durante 15 días. Tienes que tomarlo durante 2 semanas para que puedas desintoxicar, para que puedas depurar, para que puedas limpiar tu páncreas. 15 días. Posteriormente vas a descansar otros 15 días y lo vas a volver a repetir. Y una vez que lo repitas otra vez otros 15 días, ya. Con eso es suficiente para que tu páncreas esté completamente limpio, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir ahora con la reflexión del día de hoy, que se titula Mirando las estrellas. Thank you.

8:58, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día y que estén pues muy felices y con mucho ánimo, con mucha energía y con mucho amor en sus corazones. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horas más, y la grabación estará el día de mañana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos sintonizado el día de hoy y por sintonizarnos durante todo este año que ya casi finalizamos. Recuerden que la próxima semana nos vamos de vacaciones, entonces pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, por escuchar nuestras grabaciones, por seguirnos, por estar obviamente con nosotros, ¿verdad? Y por seguir con nosotros, y los seguimos invitando a que estén, y que pues hasta que Dios quiera, ¿no? Aquí vamos a estar. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con su amiga Janet, y pues los invito a que sigan teniendo una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.